Esto va dedicado para todas las mujeres que están enfermas por la droga y que no tienen una familia o un buen hombre que las saque de ahí. Tiene los ojos un poco agitados y el corazón lo tienes empeñado. Cuéntame, ay, cuéntame, porque la juventud que has dejado te tiene el cuerpo congelado. Ay, cuéntame. Tiene los ojos un poco agitados, pero no te quedes anclada en ese mar de mentiras y ansiedad, ese que ahoga tu triste realidad, ese polvillo que te hace tan feliz, tú me lo sacas de tu vida. Esta es la parte más difícil de ver, cuando alguien con el cariño te lo hace entender. Traigo un ramo grande de caricias y virtudes, vengo a sacarte del fondo de tus temores. Yo vengo a devolverte lo que te han robado, aquello que te prometieron corazones. Yo tengo la receta para darte alegría, traigo la magia que tú pensabas perdida. Por ti, mamita, yo pongo la vida entera. Por eso ahora vengo yo para darte toda la paciencia, para que tú lo sientas. Eso que nunca pudiste arreglar con la ciencia. Vale lo que digo porque traigo la experiencia de una vida entera despertando tu conciencia. Problemita, y necesita ayudita. Yo preparo mi maletita y me voy en bu pa'